Bienvenidos al episodio 129 de Yo Soy PlayStation. Les saluda como toda la semana Juan Carlos Delgado desde Minneapolis, Minnesota. Y conmigo en la noche de hoy no podía faltar el cuarto bate de PlayStation, la trocha dorada, man. Será mejor el guante de oro, pero no, pero si tú quieres ponerle la trocha dorada. Está bien, no hay problema, mano, está bien, ¿y tú? Ya, todo bien aquí. Ready para las vacaciones de YSP. Bueno, y desde Peñuelas, Puerto Rico, tampoco podía faltar en esta semana pre-épica. Tenemos ¿Cómo? No sé, el centro del equipo, el centro del banco. No, tenemos al primer bate del geocaching. Al banco central de PlayStation. La copa dorada, Alex Nation. No puedo hablar, estoy llorando aquí. Saludos, saludos. Buenas noches, muchachos. Mash, ¿ya te encuentras mejor? Que me dijeron que estabas medio malito ayer. Sí, estaba ahí medio desganado, pero ya estamos aquí metiéndole, como ven. Eso es que YSP revive hasta los muertos. O sea, sí. Bueno. Está peor que el China Virus. Ya, Y en este episodio de YSP, Team Sonic no planea publicar más episodios de Sonic 4. Al fin. Dice explica el porqué de la escasez de DLC para Battlefield 3. El juego de The Walking Dead sometido para certificación. Este verano llegará Metal Gear Solid HD Collection al PlayStation Vita. Harmonix confirma que no tiene planes de detener la publicación de contenido para Rock Band. Yeah, man, for the win. Uy, si no te esperan. Llevo esperando sentado. Se anuncia fecha para los próximos mapas de Modern Warfare 3 para PS3. Por fin. Yeah. Fanáticos escogerán la portada de Darksiders 2. Detallan incentivos para Ford preordenar Prototype 2. Y se anuncia House of the Dead 4 para PSN. Y como todas las semanas, los próximos lanzamientos en formato físico y digital también vamos a tirar los de PSN en la lista. Y la actualización de la PlayStation Store para esta semana. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Comenzamos con que Team Sonic anunció que no va a estar lanzando más episodios para Sonic 4. Esto lo dijo el productor Takashi Iizuka en una entrevista con Digital Spy. Esto es bastante lamentable para los fanáticos de Sonic, a todos esos 3 o 4 que hay. Me imagino que Moche debe estar muy triste y Billy debe estar a punto de tirarse al lago Michigan. Como el Harakiri. La primera versión, el primer capítulo de Sonic 4 como tal salió en octubre del 2010. Y durante el 2011 brilló por su ausencia y ahora va a salir en mayo 16 del 2012 ese segundo y último episodio. A mí nunca me interesó comprar Sonic 4 principalmente porque el episodio 1 costaba $15, si mal no recuerdo. En el transcurso pues del tiempo ha bajado, pero aún así es como que mucho dinero por un juego que yo entiendo que es bastante corto. Sí, y tampoco yo no soy fan de Sonic. Yo llegué a jugar los primeros y ok, estaba bueno, pero a medida que pasaron los años, no me atrapó y no soy fanático de la serie. Así que Billy, lamentablemente, no más Sonic 4 después del episodio 2. ya están de luto, están vestidos de negro toda esta semana. Ya, Sonic ha tenido una vida difícil, ¿no? ¿Sabes? Como he tenido como una relación de love and hate con la gente que compra los juegos, ¿no? Con los gamers. Es que ese personaje es como que no evolucionó, o sea, más o menos como que se estancó en la misma mecánica. O sea, yo no sé, porque si tú lo comparas con un Mario, que Mario ha pasado por tantas evoluciones, tantos tipos de juegos para el personaje, y como que Sonic como que lo han intentado, pero como que, ay, yo no sé, como que no apela, yo no sé, de verdad. Yo entiendo que lo que pasó fue que se dedicaron a sacar muchos juegos que no tenían los estándares de calidad de los primeros, y los mataron, mataron la serie. Si usted fija, los juegos de Mario, a veces salen rápido uno detrás del otro, a veces se tardan mucho tiempo, pero es porque en verdad le dedican el tiempo para hacer un producto de calidad. Y entonces, mientras tú tengas juegos buenos, la gente lo va a jugar, no importa qué personaje sea. So, si con Sonic hubiesen dado a la tarea de todo producto ligado a Sonic que saliera fuera de calidad, you know, de excelente calidad, la gente lo seguiría comprando y Sonic sería sumamente querido por el público general. Ahora mismo los que les gusta Sonic, pues ya es un público más pequeño y que añora más esos inicios. Right. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que DICE explica el porqué de la escasez de los DLC para Battlefield 3. ¿Verdad? Esto, por si no lo saben, un mes y medio después de que salió el juego fue que salió Back to Kirkland, que es el primer DLC de juego que salió gratis, ¿verdad? Para todos los usuarios. Bueno, creo que era lo que tenían nuevo o algo así. Yo sé que para mí yo lo conseguí gratis. Después de eso no ha salido nada, solamente patch para arreglar bugs y cosas. Y 4 meses... ¿verdad? Llevamos 4 meses desde ese release de Back to Kirkland y 3 meses para el próximo DLC de los cuales hablamos la próxima semana. Básicamente ellos dicen que ellos se concentran más en hacer un contenido grande en vez de estar sacando contenido a cuentagotas como lo hace Call of Duty. Y ellos dicen también que básicamente ellos se han tardado porque gran parte de su grupo estuvo trabajando en que saliera el juego bien y otro grupo está trabajando en arreglando todos los bugs que tiene el juego. Así que básicamente es por eso que ellos se han tardado en sacar los DLC. Y básicamente ellos básicamente le tiran como que a Call of Duty, mira, yo tengo un contenido más grande, o sea, me tardo más, pero tiro contenido más grande. Les doy 5 mapas, les doy armas nuevas, les doy modos nuevos, pero ustedes tiran a cuentagota. A mí yo preferiría que me tiraran a cuentagota porque, ¿verdad? El juego no deprecia porque siempre tengo algo nuevo. Pero pierde momentum. Exacto, pero ¿qué ustedes creen, muchachos? ¿Ustedes preferirían que viniera un contenido más grande, pero cada 6 meses, o que, no sé, cada mes me dieran dos o tres mapas para yo ir evolucionando el juego? Preferencia mía, yo preferiría que llegara lo más pronto posible, porque en mi caso yo me muevo de un juego a otro bastante rápido. Y si se tardan 6 meses en sacar un DLC para un juego que yo estoy jugando, ya posiblemente para ese entonces, en verdad, no lo voy a comprar porque ya me moví. Por ejemplo, con Saints Row the Third. Cuando salió el DLC del Genghis Pole 7, yo lo compré porque yo todavía estaba jugando Saints Row. Ahora mismo si sacan otro no lo voy a comprar porque hace tiempo que no lo juego. Ya yo me moví a otra cosa, no voy a volver para atrás. Así que perdió el momentum que tenía. No, yo concuerdo contigo, Juan. Yo prefiero que me esté dando las cosas constantemente en periodos pequeños. Pero porque así tú te mantienes inmerso en la acción del juego. Y como tú dices, tú no pierdes el momentum de, ¿verdad? De la experiencia del juego. Ahora, tú tienes que esperar tanto y para colmo un DLC que venga pesado. O sea, que cuando por fin tú lo tengas, te tardes tus buenas horas ahí o dejarlo overnight para que ese DLC descargue. Es como que eso es sufrir, de verdad. Y honestamente, o sea, en mi opinión personal, ya ellos no encuentran ni qué hacer, ni cómo hacerlo, porque saben que, y esto duele a quien le duela, o sea, Modern Warfare 3 está haciendo cosas que Battlefield está fallando en la raya. Tú sabes, hay más jugadores dando a Modern Warfare 3 y la gente sigue hablando muy bien de Modern Warfare 3. Tendrá sus cositas porque es como todo, nada es perfecto. Pero ya ellos no saben ni qué más hacer, honestamente. Ahora es que quieren hacerlo todo más grande, pues, si eso ellos creen que esa es la fórmula que les puede devolver, ¿verdad? Bueno, devolvernos, ponerlos ellos en el sitial, ¿verdad? De estar adelante en los shooters, pues, que lo intenten, pero cuando la gente rompa a quejarse por los foros y por Twitter, mira que ese DLC está muy grande, está muy pesado, pues ya ellos sabrán cómo lidiar con eso. También hay que recordar que es un público diferente al que juega Call of Duty 4. Wow. Digo, Call of Duty Modern Warfare 3. Me fui retro ahí. También es un público en esa diferente. Línea, en esa línea, Modern Warfare, Call of Duty 4 es el mejor Modern Warfare que hay. Okay, más ya. Y está en especial. Okay, por 9 y pico. Okay, se pararon ahí. Bueno, gente, tenemos por aquí que el juego de The Walking Dead ya fue sometido para certificación, gente. Ya el juego se sometió tanto para Xbox Live Arcade y para PSN esta semana. Lo que se espera que una vez esta certificación sea aprobada, el juego sea lanzado inmediatamente. Por lo general, este proceso se tarda 6 semanas, ¿verdad? En lo que se hace el apruebo final. Y se espera que si, ¿verdad?, todo surge de la manera que los desarrolladores tienen planificado, el juego ya esté disponible para tarde en abril o mayo. Aún no se ha especificado, ¿verdad?, cómo va a ser el proceso de lanzamiento, ¿verdad?, para las plataformas, incluyendo PC. Así que esto son, ¿verdad?, buenas noticias para los fanáticos de esta serie y de los comic books de esta serie de The Walking Dead. Imagino yo que Billy, que es un freak de los zombies, yo creo que se va a apuntar el Day One cuando este juego salga. A mí también me gusta mucho The Walking Dead, así por ahí hay que ver, ¿verdad?, cómo va a ser la mecánica del juego y, ¿verdad?, si tiene multiplayer y todo esto, que sean cositas que atraigan al jugador para, ¿verdad?, para que lo compren. Así que estaremos pendientes cuando se acerque la fecha, ¿verdad?, que rompan a salir screenshots y trailers, para ver qué es lo que nos depara este juego de The Walking Dead. ¿Y ustedes apuntan ahí? Yo no, yo estoy, a mí me falta ver el último episodio del primer season de The Walking Dead. A mí en lo personal los zombies a mí ni me van ni me vienen, pero la serie de Walking Dead está muy buena. Uh-huh. A mí me ha gustado, lo que pasa es que no me he sentado a terminar ese primer season, y el segundo pues no lo he visto. Yo tampoco. Pero pues cuando esté disponible lo veo, definitivo. No sé si brinca este juego, nuevamente, a mí los zombies no me llaman muchísimo la atención. Mash, ¿tú te apuntas? Bueno, hay que ver cómo sería el gameplay del juego. A mí me gustan los zombies. Yo terminé de ver el primer season de Walking Dead y me quedé como en el cuarto episodio del segundo season. A mí me gusta la serie y el tema de los zombies. Pero tengo que ver primero cómo sería el gameplay del juego. Sí, yo imagino que eso es lo que la mayoría de las personas van a estar pendientes. O sea, qué tipo de gameplay va a ser, si va a ser un first person shooter, si va a ser un third person shooter, o sea, hay que ver, pero estar pendiente a ver noticias sobre este juego que esto ya se venía especulando hace muchísimo tiempo, pero no sabía que ya estaba en desarrollo y que mucho menos ya se había sometido para autorización, así que veremos a ver qué pasa con esto. Nice. Bueno, la siguiente noticia es que Konami dio a conocer que la versión para PlayStation Vita de Metal Gear Solid HD Collection estará llegando a nuestras manos durante este verano. Pero, aquí va un detallito muy importante, esta colección tan solo incluirá 2 de los 3 juegos que incluyen las demás versiones. Los 2 juegos van a ser Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, y Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Metal Gear Solid Peace Walker no será parte de esta colección. Yo presumo que la razón será es porque Peace Walker es un juego sumamente popular en Japón y todavía me imagino que estarán viendo ventas del juego y entonces lo sacaron. La versión, el Collector's Edition, el HD Collection de Metal Gear Solid en Japón no salió con Peace Walker tampoco. Ellos tiraron, si no me equivoco, un voucher o una versión de Metal Gear Solid 1, la que está en PSN, el PS1 Classic. Eso fue lo que ellos incluyeron en el HD Collection de allá por ese motivo. Así que detrás de esto puede ser que esté la misma razón o, como mencionó Mash, que quizás no quepa. Esta versión va a tener la habilidad de transferring, que si recuerdan pues es lo mismo que está haciendo ahora el Vita, donde tú tienes como que este save que lo puedes mover de la consola al Vita y del Vita a la consola, y pues va a tener compatibilidad con el HD Collection que está en el PlayStation 3. Así que son buenas noticias. Vamos a ver el precio. El precio de la colección originalmente eran $50, yo creo que ya está alrededor de los 40. si la versión de Vita está en los 30, no estaría mal. Bueno, hay que ver, porque hay juegos de PSN que están a 15 y en el Vita está a 40. Una discrepancia grandísima. Como Dungeon Hunters, pero esa es la que hay. Bueno, tenemos por aquí que Harmonix confirma que no tiene planes de detener la publicación de contenido para Rock Band. Yeah. Esto viene porque le hicieron unas preguntas y entre ellas que salió a reducir que ellos no tienen planes de sacar Rock Band 4 este año, pero que no tienen planes de parar la publicación de canciones para Rock Band. Así que básicamente, o sea, ellos van a seguir dándole support a las canciones. Tienen con más de 3.000 canciones de librería, ¿verdad? En la librería para bajar, y ellos no se detienen. Ellos dicen que si ustedes pues quieren más canciones y eso, que entren a la página y, ¿verdad?, pongan su sugerencia, que ellos van a seguir dándole support por ahí para abajo. Ya, yo voy a ir a entrar a la página y le voy a pedir de Bartolo and the Nightbreakers. ¡Yeah! ¡Yeah! El DLC tú no pagas con crédito, le echan poco de cerveza a la consola. No chaves con Bartolo. No te pongas. Chacho. Bueno, y seguimos, ya tenemos fecha para los nuevos mapas de Modern Warfare 3 para PlayStation 3. Como todos saben, ya se estaba especulando, ¿verdad?, de cuándo por fin íbamos a tener los nuevos mapas para Modern Warfare 3. Pues ya se anunció que para marzo 29 va a estar aterrizando en el PlayStation 3 el mapa de Overwatch. Eso se anunció en estos días a través de Twitter, de que esa va a ser la fecha para ese mapa. Ahora bien, todavía no está claro cuándo van a llegar los mapas de multiplayer Black Box y los mapas de Special Ops, que son Black Ice y Negotiator. Se espera que estén para alrededor más o menos de a mediados de abril. Pero, ¿verdad?, esto no está confirmado. Pero por lo menos ya tenemos noticias de que marzo 29 ya por lo menos tenemos Overwatch ahí listo. Que este era el mapa que en el video que nuestro compañero Juan, ¿verdad?, puso en el blog de PSNPR.com. Es el mapita que se ve que es como un edificio, que eso estábamos relajando. Yo creo que Juan dice que va a ser más veces las que se va a caer que las que va a matar a alguien. Es como ese mapita se parece mucho a uno de Modern Warfare 2 que se llamaba High Rise. High Rise. O sea, se parece mucho, es algo así más o menos parecido que tú estás en uno. Y en ese yo me caía muchísimo también, so. Lo veo venir. No, pero con calma, a lo mejor, digo, ¿verdad? Tú estás mejorando bastante. Entendemos que no creo que te caigas tanto, Juan. No creo. Ayer jugó pésimo. No, ayer mató Lali. Pero recuerda, Mash, que sus 4 kills, sin esos 4 kills no llegamos a 65. Ya, esa pero verdad. También es que yo creo que cuando yo estoy con usted, el matchmaking no me trata bien. Porque antes yo jugué solo. Y yo decía, pero estábamos jugando con gente que no tenía ni prestige. Pero yo creo que él lo que hace es que busca el kill death ratio, o yo no sé qué es lo que hace. Pero antiel yo jugué solo, que les envié la foto. Yo fui el líder de kills de ambos equipos. Y yo, espérate, yo creía que yo estaba solo en el mundo, que yo era el más leña en esto, pero si yo terminé primero. Pero fíjate, yo tengo una teoría, ¿verdad?, haciendo un paréntesis aquí. Yo también he notado que cuando yo juego solo, que antes de que ustedes lleguen, yo mato 18, 20 y pico, quedaba ese segundo, inclusive han habido veces que llego hasta primero. Yo, mi teoría de todo esto es, yo creo que como nos envolvemos tanto hablando, ustedes por ejemplo se ponen a hablar de MLB, o nos ponemos a hablar de noticias de PS3, o de qué hicimos la noche antes, o qué vamos a hacer mañana. Yo pienso que por lo menos en el caso tuyo y mío, Juan, eso como que nos saca un poco de concentración. Porque Mash puede estar como esté, como quiera, mata 35 y muere 4 veces. Mash habla por teléfono jugando. Sí, jugando y mata 50. Sí, Mash es un prototipo aparte. Pero en el caso tuyo y mío, Juan, yo creo que eso es lo que nos afecta. Podría ser, porque en verdad yo no puedo hablar y jugar a la vez. Honestly. Yo puedo jugar y respirar a la vez y con dificultad. Pero nada, recuerden que ese es nuestro templo de oración todas las noches. Ahí es que nosotros nos desahogamos, así que nada, vete eso. Bueno, Los fanáticos de Darksider tendrán la oportunidad de escoger la portada para Darksider 2. Yeah, yeah. Yeah. Me imagino que Alex rapidito va a votar. Ya yo voté. THQ le está dando la oportunidad a los fanáticos para que la escojan por medio de Facebook. Pueden ir a Darksiders THQ y ahí pueden votar. Y entre los que voten, que por cierto pueden votar todos los días, van a regalar tres copias firmadas, tres collectors de Darksiders 2 firmadas por, I don't know, ¿por quién dicen? Bueno, yo imagino que debe ser por alguien. Por alguien. Dicen que van a estar firmadas. Pero no dice quién. Yo creo que Dead es que las va a firmar. el janitor de THQ. A lo mejor ponen un garambeto ahí y te lo venden como que no, papi, esa firma es bien importante. Y tú como que, ¡oh, esto está firmado por alguien de THQ! Y es como dice Juan, es el janitor. Ya, dale, recordamos gente que este juego sale el 26 de junio. Oh my God. Es desarrollado por THQ Virgil Games y publicado por THQ y es clasificado M for Mature. Can't wait. Si no han jugado el primero, lo pueden conseguir sumamente económico, por menos de $20. Está en el PSN también, lo venden. Lo pusieron digital hace poco. Sí, excelente juego. Actual, estaba en especial también. En $9.99 creo que estaba. Ya, así que aprovechen, digo, si está todavía, excelente juego. Hoy tenemos que detallan incentivos por preordenar Prototype 2. Ya salieron los detalles por preordenar en Amazon y Best Buy. Por preordenar en Amazon, te dan un código para bajar el first issue del código de Prototype 2, que se llama The Anchor, que es creado por Dark Horse. A los que lo compré, a los que lo preordenen en Best Buy, reciben un steelbook. Y un armor upgrade para el personaje. Todos los preórdenes van a recibir acceso al Ratnet Edition, que incluye 55 items gratis que serán dados en un periodo de 7 semanas después del lanzamiento. Este juego sale en abril 24 para Xbox y PS3 y en julio para PC. Para los que no saben, Ratnet lo que trae son bonus, mutaciones diferentes, el player skin de Alex Mercer, que no sé quién es. Ese es el personaje del juego, el personaje principal. ¿Hace el personaje principal? Ah, pues ese mismo. Eventos dentro del juego, challengers, avatars, teams, entre otras cosas. Así que si usted está interesado en Prototype 2, sabe que en Amazon y Best Buy pues están dando cositas diferentes por preordenarlo. Yo por mi parte, next. Yo jugué el 1 y de verdad que estaba bien leña, pero no sé cómo arreglen el 2. Bueno. Next. Bueno, pues seguimos por aquí, que ya por fin se anunció que House of the Dead 4 viene para el PSN ahora en abril. El juego, que va a estar disponible exclusivamente a través de PlayStation Store, va a salir el 17 de abril a un precio de $9.99. Es la primera vez, ¿verdad?, que este clásico, este shooter clásico, va a estar disponible en una consola. Todos saben que hace poco salió también para el PSN, salió House of the Dead 3, que lo estuve jugando y pues la mecánica está bien chévere. Pues ahora viene esta, ¿verdad?, la secuencia de este juego. El juego va a tener unos features bien importantes, y es que va a ser compatible para jugar con el Move. También va a tener modo multiplayer, algo que no tenía el 3. Va a tener diferentes rutas, va a tener ranking y sistema de grading, ¿verdad?, para traquear tu porcentaje en cuanto a la forma en que tú disparas a tus enemigos. También va a tener niveles adicionales en The House of the Dead 4, en una edición especial. Y va a tener contenido que a la vez que tú vayas jugando vas a ir desbloqueando contenido para el PlayStation Home. El juego también va a incluir trofeos y una entrevista con el creador original. También vamos a tener un demo que va a estar disponible el 10 de abril y que va a estar solamente disponible por espacio de 2 semanas. Así que empieza el 10 y termina el 24. Y esto va a ser exclusivamente para miembros Plus. También los miembros Plus van a tener un 30% de descuento en el precio del full game. Y además de eso, te van a dar un Team Dinámico y un set de avatars del juego. Así que esto suena muy, pero que muy bien, y por ese precio está buenísimo. Déjame decirte, con estas cositas que traje y bajo un descuento, esto para mí es un day one. Y más, Miquel. Ya, yo me apuntaba sin ninguna cosita, sin ninguna chulería extra. Sí, no, nada más con el multiplayer, nada más Soul, porque el 3 no lo tiene. Y de verdad que hubiese sido un palo, pero ahora con este debe ser un vacilón, tumbar un par de zombies y pasarla ahí bien en ese jueguito. Remontarse a la era de los arcades. Ya. Bueno, pues vamos ahora a pasar a la actualización de la PlayStation Store y los lanzamientos para la próxima semana. Vamos a hacer algo diferente, vamos a comenzar con el Store. Primero, esta semana comienza el Spring Fever. Esto es una venta especial en la cual todos los usuarios de PlayStation Network tendrán un 30% de descuento en contenido selecto y los usuarios de Plus un 50%. Los juegos para este Spring Fever están altamente dominados por los Call of Duty. Van a tener en descuento Call of Duty 4, Modern Warfare, que ese es el primer Modern Warfare, Call of Duty Classic, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty World at War y Call of Duty Black Ops. Así que todos en tremendos precios. Call of Duty 4 lo pueden comprar por $9.79, que no está nada mal, y Match lo recomienda, dice que es el mejor Call of Duty. Eso así, porque fue el que trajo la fórmula. Ya, este no tiene trofeo, gente, así que Trophy Horse, por si acaso tienen que considerar eso, ese no tiene. El Call of Duty Classic sí tiene, y ese está en $7.34. También en esa venta especial va a estar Rayman 3 HD y Closure. Básicamente eso, son los que van a tener los descuentos. Ahora sí, para el contenido de Plus de esta semana, pues todos los descuentos que del Spring Fever. También hay descuento en DLC para MotorStorm, RC Elite. Hay un Vehicle Pack gratis. Uh-huh. Y entonces el Vehicle Pack 2 por 50 centavos y el Pro-Am Expansion Pack por $1.25. Que para los que le estén dando a MotorStorm RC, viene de lo más chévere eso. También hay free themes and free avatar para los de Plus. Está Mexican Skull Dynamic Theme. Yo lo bajé. Gratis. Y avatars hay tres. Hay uno de un perro, hay uno de un gato y el otro no me acuerdo de qué es. El del gato me emocioné. Muchas personas, se los agradezco, gracias a todos los que se acordaron de mí. Me enviaron una sugerencia de ese avatar. Y entonces, pero lamentablemente lo vi, no me gustó tanto como el que tengo, así que me quedé, pero nuevamente muy agradecido que se hayan acordado de mí y me hayan enviado. Porque yo no cambio mi pollito. Ya, eso es muy épico, ya eso nosotros lo hemos hecho nuestro, no se puede cambiar. Yo no tengo yo no tengo un avatar de day one que me identifique, yo constantemente pues los estoy cambiando. Ahora cogí el perrito enchaquetado ese que está ahí. Ya. Yo todavía, el gato, yo cambiaría mi gato por otro gato, pero, tiene que verse gato. Pollito power. Ya. Bueno, ese es el contenido más relevante para los de Plus. Ahora, para el contenido que le toca a todo el mundo, vamos a comenzar con el contenido PlayStation Vita. Salieron dos juegos esta semana. Salió Reality Fighters por $26.99. Y salió Ridge Racer por $24.99. Los reviews de este juego han sido 10 de 10, épico. Es una experiencia increíble. Gran Turismo no es nada al lado. No, gente, los reviews de este juego han sido horribles. Yo vi un 3 de 10. Yo creo que vi un 1 de 10. 1.5 de 10. Wow. Explica más por qué fue que le dieron el 1.5. Bueno, básicamente es porque el juego estaba medio leña, pero es principalmente porque en la versión de Vita lo que trae es 3 pistas y 3 carros. O sea, 3 pistas y 5 carros. O sea, eso es lo que viene en la tarjeta. Si tú lo compras nuevo, pues te dan un voucher para bajar 3 pistas más y 5 carros más. O sea, ¿qué tú vas a hacer con 3 pistas y 5 carros en un juego de carros? Como que, o sea, no sé, yo la... ahí jugar 15 veces. Exacto, no, pero lo importante es que la puedes jugar al revés de la pista. La pista que tiene 6, entonces. 6 pistas. Wow. No, este impresionante. No, yo escuché reviews en podcast de ese juego y desafortunadamente lo destruyeron. No, bueno, horrible. Lo que yo estuve leyendo es que, ¿verdad?, una persona lo había probado en, ¿verdad?, antes como por Japón. La versión de Japón, sí. Cuando estaban los tech deck del beat, qué sé yo. Y él pensaba que lo que había ya era, pues... O sea, a él no le gustó, porque se sentía incompleto. Y él pensaba, pues, lo que había era un demo allá. Pero él dice que cuando lo prueba acá para hacer el review, era lo mismo. O sea, no hicieron nada. Ya, yo, escuchando The Blue Show... Pac-Man Polar Bear había comentado de que el juego en Japón lo que tenía era muy poquito contenido. Y él presumió que el atraso para salir acá en los Estados Unidos, pues no salió junto con el Vita, se debía a que quizás iban a añadirle más cosas. No. fail para ellos. Bueno, pasando los demos para Vita. Lo único que tiene bueno, dicen, es que es el multiplayer que... Tiene un drop-in, drop-out bien bueno. Ah, bueno, pues. Anyway, hay demo esta semana para Ridge Racer, ahí para los de Vita. Pueden ahí jugar por ustedes mismos. También hay demo de Hotshot Golf, World Invitational, Wipeout 2048 y Shinobito 2 Revenge of the Zen. DLC para Vita, pues DLC desde Motor Storm hasta Army Corps of Hells. Hay yo creo que para todos los juegos que salió la semana pasada, hay DLC por ahí corriendo. Ahora sí, para los de Papá Grande, vamos para los de PSN que se juegan en PS3. Salió Journey esta semana para el público general, $14.99, altamente recomendado. Si están buscando una reseña, pasen por la página de psnpr.com, que nuestro panita aquí, Alex Nation, escribió una reseña muy, muy buena. Yeah. Y sin spoilers, este juego no es tanto jugarlo, es experimentarlo. Usted pasar por la experiencia, vivírselo. También salió esta semana Warp por $9.99, Time Machine Rogue Pilot por $6.99 y Shoot Many Robots por $9.99. Versiones digitales de juegos esta semana: Bioshock 2 por $19.99, Phineas and Ferb Across the Second Dimension por $29.99 y el juego de Avatar, la versión de James Cameron, por $19.99. Demos esta semana para PS3 Shoot Many Robots, así que tienen una oportunidad ahí. Este DLC esta semana para Uncharted 3 salió el co-op Survival Mode, que tiene los demonios esos que salen bastante adelante en el juego, por $5.99. Sí, también... porque yo estoy en el capítulo 7 y no lo he visto. Ah, no, pues eso está más para adelante, sí. Bastante más para adelante. También salió para Street Fighter, Cross Tekken, Mega Man y Pac-Man for free. Esto es una llave, al ver aquí el tamaño del file, que son 100 kilobytes, tiene que ser una llave, o sea, eso ya está en el disquito. Capcom. También salió, es para Smash, salió para DC Universe Online, The Battle for Earth, por $9.99. Smash, dile ahí a la gente de qué se trata este DLC pack. Pues básicamente es que, ¿verdad?, tenemos una serie de poderes nuevos, esta vez es poderes de tierra, ya tenemos poderes, ¿verdad?, los de Green Lanterns que han salido, salió el de electricidad, sí, que es como si fuera el de Flash, y ahora tenemos el de tierra. No, se ve bien interesante, estaba viendo los videos, tengo que bajarlo, yo hace tiempo no le meto al juego. Yo tampoco. Pero con esto que salió ahora nuevo, pues le da más vida ahora, y todo el mundo, cuando tú entras a todo el mundo con personajes con poderes del nuevo. Así que tengo que entrar a probarlo. Y esto es lo que le da vida al juego. Yo que pago la suscripción, pues es gratis. No sé cuánto sale para la gente que quiera bajar el DLC. Pero si usted le mete este juego y quiere, ¿verdad?, tener más cosas, pues no duden en comprarlo o bajarlo. Y al DLC $9.99. Y les recuerdo, que si usted está jugando DC Universe Online gratis, tiene la membresía, la más bajita, al usted comprar este DLC ya usted estaría cumpliendo con la regla de gastar $5 o más, y lo que hacen es que le aumentan el nivel de servicio al intermedio. Ahí ya puede tener trofeos y tiene más slots para personajes y gears y cosas. Fácil. Además de que te da, creo que hay más historias, tiene unas partes de unas historias nuevas y eso. Ya, yeah. Y bueno, y ya terminando con lo de la tienda, esta semana no hay contenido para Rocksmith, pero sí hay contenido para Rock Band 3 y Rock Band Network Mesh, que salió esta semana. Para Rock Band Network, Next. No conozco ninguna de las bandas que salió. Para Rock Band 3, súper recomendado. Y para que salió de Three Days Grace. Salieron dos de las canciones que más me gustan. Pain y I Hate Everything About You. La otra la escuché, nunca la había escuchado. La escuché por ahí, no me gustó. Creo que se llama The Good Times, algo así. The Good Life. Yo creo que eso estaba en un soundtrack de algún juego. Yo la he escuchado. Ah, ok. Pero esa no me gustó mucho, pero la altamente recomendado para la gente que le guste este tipo de rock. Un rock un poco fuerte, pero suave. O sea, no sé cómo explicarlo. Y la toqué por lo menos Pain y fun de tocar. De verdad, no es challenging, pero tiene sus cositas. Así que altamente recomendado. Yeah. Y para terminar este segmento, vamos a los lanzamientos para la próxima semana. Sale Armored Core 5 para PlayStation 3. También sale Silent Hill HD Collection. Sale Resident Evil Operation Raccoon City. Uy. Este está más o menos en mi radar por ahí. También sale Ninja Gaiden 3. Deja que vea un par de videitos con mis MMOB No, pero este no lo voy a comprar porque supuestamente me lo van a regalar. Aunque caiga totalmente en el hype, no voy a salir a comprarlo porque hay rumores. Por ahí andan diciendo eso. Así que bueno. Puede ser que caiga entonces. También sale Rayman 3 HD y Warrior Orochi 3, estos últimos dos en el PlayStation Network. Ahora sí, terminamos este primer segmento. No se despeguen porque regresamos en breve. Yes, work. Y estamos de vuelta en YSP 129 y vamos a la sección de que estamos jugando con Alex. Yeah, pues bueno, esta semana, como siempre, como todas las noches, como dice Juan Carlos, religiosamente, dándole a Call of Duty Modern Warfare 3, ya estoy en Prestige Level 3. Así que esto ha sido mundial, gente. Yo nunca había llegado a un Prestige en mi vida y Modern Warfare 3 me llevó hasta ahí arriba, gracias también al buen maestro de Mash, que es el que nos puya para seguir subiendo level por el parque. No, te puyará a ti, a mí no. Ay, Dios, tú siempre. No, pero los motivos. Oh, perdón, exacto, nos motiva y nos regaña. Nos regaña y nos motiva. Ya. Yeah. Sí. También está jugando Gran Turismo 5, que por fin me indigné en instalarlo y, tú sabes, correrle los ojos. ¿Te indignaste o te dignaste? Bueno, me digné. Era que me estaba indignando de no hacerlo, pues me tuve que dignar a hacerlo. Usted estaba, mira, pero ponlo para jugar, sí, lo voy a poner, y no ponía. Y de hecho, una noche pudimos jugar multiplayer que con ustedes y nada, me dejaron atrás botado, pero para adelante, no importa. Algún día. Pero nosotros le decíamos a Alex, juégalo primero, saca carro, porque te pones a correr con nosotros. Nosotros tenemos muchísimos carros. Sí, del día y sí. Yo tengo carro, que existir otro. No, los carros del DLC abusan en las categorías, pero jugando con otros jugadores que ya tienen los carros bien preparados, los carros del DLC no son nada, o sea, son unas porquerías, de verdad, ni el Red Bull ese, ni el prototype de Red Bull ese, no brega, así que imagínense ustedes, pero nada, por fin lo jugué y de verdad que el juego está brutal, de verdad que esperé mucho tiempo Pero, digo, esperé mucho tiempo para tenerlo, pero cayó bien porque lo compré a buena oferta, o sea, con todo el DLC por $40, o sea, que no está nada mal. Y de verdad que el juego, de verdad que me encanta, me siento así de ratito en ratito y hago una carrerita de campeonato y así, y pues, y me mantengo más o menos entrando y saliendo. Y de verdad que sí, es un excelente juego. Y también esta semana le sometí a Journey, que como dijo Juan, estuve trabajando la reseña para PSNPR. Y de verdad que pues obviamente aquí no voy a decir mucho. La reseña pues yo explico bastante. Pero como dice Juan, este juego, gente, yo creo que yo lo he tuiteado, lo he escrito en Facebook, en todos lados. Journey es una experiencia sumamente, o sea, de verdad que es algo completamente distinto al típico juego que usted a lo mejor puede comprar por el PSN. Y de verdad, yo no solamente quiero decirle, se lo recomiendo. Honestamente, se lo recomiendo. El juego, o sea, te toca muchas fibras de uno como persona. Así que, gente, de verdad, adquiéranlo. Es una excelente compra, no se van a arrepentir. El juego, bueno, es que no quiero decir mucho porque es que hay gente que todavía no lo ha comprado y todavía hay gente que a estas alturas nos siguen preguntando por Twitter qué tal el juego, qué tal el juego. Y nosotros, pues mira, lean la reseña, ¿verdad? Y lleguen a sus conclusiones de adquirirlo o no. Pero por lo menos yo, todo el que me pregunte, se lo digo. Jueguen el juego. Aquí no quiero decir mucho para no dañarle la experiencia a nadie, pero háganlo. Altamente recomendado tanto por la gran mayoría de los editores de PSNPR como gran parte de la comunidad que ya lo han experimentado, que lo han jugado, y lo único que dice son cosas buenísimas de ese juego. Y eso yo lo recomiendo y todavía no lo he jugado. Yo estoy como Mirta, yo lo jugué, lo compré, lo jugué, lo recomiendo. Ya. Yeah. Pero la verdad es que si lo hicieron, o sea, los hacen lo mismo que hicieron Flower y eso, ¿sabes? Pero a mí me encantó Flower, así que es recomendado. No, Flower está brutal, ¿verdad? Fue bien revolucionario también para su tiempo. Yo todavía estoy esperando que salga un patch para 3D para morirme allí jugando. Ay, bien. A vomitar 10 veces. Ya, terminaste algo. Ya, yeah, eso es básicamente lo que he estado jugando esta semana. Pues voy a seguir yo porque aquí el más que juegue es Smash, así que yo voy con lo poquito que he estado jugando. Ay, ya, papo juego. Como de costumbre, Call of Duty Modern Warfare 3. Estoy a 5 días, según la aplicación, de hacer mi primer Prestige. Así que estamos ahí en conteo regresivo. También he estado jugando MLB 12 The Show en 3 ratitos, los ratitos que puedo. Estoy esperando a que como tal comience la temporada de MLB para yo comenzar mi temporada acá. Qué porque fiebre. No quiero igual, quedarme con un roster que donde haya muchísimos free agents. Que vamos a ver. También estuve jugando Dead Space, que me tiré una sesión maratónica el domingo para poder grabar el episodio 3 de Backlog FM, que esperamos que al momento que salga este podcast ya Backlog FM haya salido. Lo retomamos gracias a Moche, que hizo el resumen del capítulo, y Zinca, que grabó también con nosotros. Así que escúchenlo si ya jugaron Dead Space, se los recomiendo. Si no han jugado Dead Space, les recomiendo que lo jueguen y que vayan escuchando el show capítulo por capítulo. Según completan uno, escuchan el show. En verdad es una experiencia bien chévere. Pues me tiré la sesión maratónica porque como mi PlayStation había muerto cuando se hizo eso, yo perdí mi file. So, ya habíamos hecho el capítulo 1, el capítulo 2 y teníamos que grabar el capítulo 3 y yo no tenía nada. Me senté el domingo a jugar el 1, el 2 y el 3. Ya yo estaba con los nervios de punta. Tuve que tomarme break. Porque en otras circunstancias yo no hubiese jugado los 3 capítulos back to back to back. Así que, pero nada, me lo estoy disfrutando muchísimo. Uno se asusta, pero es tremendo juego. Uh-huh. También estuve jugando Journey. Le dediqué como una hora. No tuve muchísimo break de jugarlo. Traté el domingo. Y pues jugué lo que pude jugar y lo dejé a un lado. Todavía no he regresado, pero pienso regresar. Como dijo Alex, es excelente. No es tanto un juego, yo diría que es más una experiencia. Y lo que hacen con los visuales, con la música, el sonido, evoca muchas emociones en el jugador. Mira, que perdona que te interrumpa, que Michael había dicho que creo que él lo jugó con los headsets puestos Yo no lo he jugado con los headsets. Y dice que los el sonido se escucha mucho mejor. Yo tengo que probarlo sí, con los headsets. Yo lo jugué con los headsets. ¿Sí? Y tú sientes hasta la brisa del desierto. Ah, oh, nice. En los headsets. Yo se lo recomiendo a toda persona que pueda apreciar algo más artístico que you know, más que sobre gameplay, porque si vamos estrictamente a gameplay, el juego es sumamente sencillo, pero el valor está en eso, en el arte detrás de la música, del concepto. La música está brutal. No, los visuales son wow, es eye candy. En verdad que está buenísimo. Yo se lo recomiendo a cualquiera que pueda apreciar ese tipo de trabajo. Si a usted no le interesa eso, no gaste $15 en esto. No va a ser el juego o la experiencia para usted. Y finalmente, le di ayer un try como de una hora también a MotorStorm RC. ¡Wow! El juego está super fun. Es buenísimo que se los hayan dado gratis a la gente de PlayStation Vita, porque es un juego que se presta para tú estás en una fila, agarrar y jugar dos o tres pistitas de esas y ya. Y en el PlayStation lo mismo. Es este juego perfecto cuando estás esperando por algo o no tienes mucho tiempo para jugar. Me encantó muchísimo. Yo había mencionado la semana pasada que básicamente las carreras lo que duran son un minuto y medio, un minuto. Sí, y tienen diferentes tipos de configuraciones de carrera, que también pues, ellos tienen como que el Hot Lap, y tienen pues la carrera tradicional y el overtake y esas cosas. So, a pesar de que no es que tengan 400 pistas, pero las mantienen muy interesantes. A mí me gustó muchísimo, voy a seguir jugándolo. Y aparte de eso, no he estado jugando nada más. He estado jugando a editar podcast. Ya, esta semana sí que te han dado duro. Ya, yo acabé de terminar de editar Backlog FM. Vamos a ver si sale mañana. Mira, voy yo por ahí a decir lo que he estado jugando. Y he estado jugando Gotham City Impostors, que de vez en cuando entro y juego un ratito. Y de verdad que el jueguito es super fun. Si no han leído la reseña que está en la página, léanla. Y de verdad que se los recomiendo. Ya, que hay free DLC, pero es para la versión de computadora. Para PlayStation 3 todavía no se sabe cuándo salga. Eso es así. También estaba jugando Rock Band 3, que lo jugué hoy, llevaba ahí, tacho, como 2 meses sin tocar, y hoy lo toqué y todavía me queda algo. Todavía me duelen los dedos de jugar una canción, pero pero me queda algo. También estaba jugando Gran Turismo 5, que jugamos online con Alex, ahí estaba también Juan, estábamos allí enseñándole a Alex lo que son carros de verdad y no los juguetitos que le dan en el DLC. Gracias. Sacó el demonio ese negro con las luces. Ya lo sí, chacho. Sí, el Mazda Furay. Que se lo chocaste de por cierto. Se le metió ese azote. Sí, envidioso que es. También estaba jugando Modern Warfare 3 como religiosamente estaba jugando, ¿verdad? Con los muchachos aquí. Ahí y estoy. Con Daisy también. Y con Daisy ahí, también. Y Iron Soldier. Sí, Iron Soldier, Nes Fanboy o Pedro. Alguno de esos ya, no, pero... yo le digo Pedro, ustedes le dicen Ironside, yo creo que las demás personas le dicen Nes Fanboy o Mr. Nes o algo así, pero estoy según el app, estoy a 23 minutos de subir al próximo Prestige, que es eso Prestige. Ya mismo, después del show eso es así, ese es el Prestige 6 creo que es o el 5, alguno de esos dos. Pero no me acuerdo. Además de lo más que le metí es a MLB 12 The Show. Tremendo juego, no me canso de jugarlo. Estoy rumbo al platino. Voy 62% ya en trofeo. Y me faltan 11 trofeos para sacar el platino. Eso update, esta tarde le faltaban 12 a Match. Eso así, me faltaban 12. Hoy antes del show me puse a jugar y saqué otro. De verdad que los trofeos no están nada difíciles, pero hay que dedicarle. Eso sí, porque hay muchos que son pues ya los que se podían como que bend the rules, como que jugar a llegar a ese sistema. Punto. Sí, a beat the system, ya no me quedan, creo que 2 nada más me quedan de eso, pero si no le ganas al sistema en ese preciso momento, tienes que volver a jugar el juego completo, porque es en la novena entrada los tres trofeos que me quedan son novenas entradas o más. Así que si no le ganaste, o sea, si no ganaste y no te sale el trofeo, tienes que volver a jugar en un juego completo. Ya es un trofeo para pa sacar cuando no estés jugando el season como tal. Exacto. Además, pues me falta el de dar un jonrón con un pitcher que me tira 100 millas por hora. El problema es encontrar qué pitcher tira a 100 millas por hora. Así que, recomendación, si alguien está jugando este juego, Chapman de Cincinnati tira, lo más que ha tirado es a 105 millas. Y cuando está en el juego lo vi, lo más que me tiró fue a 102 y se queda entre 99 y 102. Pero no usa mucho la fastball. Se tira más cambio y eso, así que hay que esperar la fastball. Y, mano, no estaba jugando más nada. Mario. Call of Duty y The Show me han consumido. Bueno, pues vamos ahora a la siguiente sección. Vamos con Club Platino, los integrantes. Con nuevos platinos esta semana. Neo Fixius, Punishment Avis, Coquipe, Razor Kevin y Wimaya. Por ahí no está en el update porque el update no llegó, el mensaje no llegó después de que se hizo la actualización, que por cierto la hace Lulu hoy toda la semana religiosamente y estamos muy agradecidos. Pero nuestro panita Gelox sacó el platino de Skyrim, así que wow, muchas felicidades para él. Tremendo. Hay que darle tiempo. No está tan difícil, pero hay que dedicarle tiempo a ese juego. Ya, es la segunda persona que sé que ha sacado el de Skyrim. Rubén003 fue el primero que yo vi que lo sacó y wow, ¿verdad? Hay que meterle tiempo. Esta semana no voy a leer el top 10, voy a dar unas estadísticas como tal de Club Platino. Nosotros tenemos 101 integrantes en el club. En verdad suena tan feo eso. Club Platino cuenta, tiene un total de integrantes de 101. Ahí suena más bonito. Tenemos un total de 1,866 platinos entre por ahí está el mío. Todos esos integrantes. Por ahí, sin el de Mash no llegamos a 1,866. Y sin el mío tampoco. 1,865. Exacto. Neofixius, que es el líder del Club Platino, posee el 11% de todos los platinos de nuestra comunidad. Ay, Neofixius, adiós. Y el top 10 de Club Platino posee el 47% de los esa gente platinos. Son ricos, no trabajan, no hacen nada. Tienen acceso a todos los juegos. Wow. Sí, porque la cuestión es que tienes que comprar todos los juegos y dedicarle tiempo a los juegos. No, quizás no compran, quizás alquilan, quizás hackean dos o tres. Sí, sí. Quizás compran usado y vuelven y dan en trading. Ya, está fuerte eso. En la comunidad no veo ningún update para esta semana, y cuando digo comunidad me refiero a la lista de PSN IDs, pero les recordamos que pueden pasar por ahí y dejar su PSN ID para añadirlos a las listas. Y con eso terminamos esto. Vamos ahora con Mash a los comentarios del YSP anterior. Así pues, tenemos un comentario y es de nuestro amigo Gelox, que no puede faltar sus comentarios. Y nos dice Juan Forever Alone cuando juega Bioshock. Juan juega. Dice que tiene Sly Cooper Collection allí cogiendo polvo. Y va a tener que meterle después que acabe part de mi backlog. Así que tiene allí el Sly Cooper Collection ahí cogiendo polvo. Dice que apuesto que Sorcery va a ser una leña asquerosa. Lo digo y repito, eso de Move. Sí, lo vas a probar. Lo digo y repito, eso de Move y Kinect no vale nada. Yo juego el juego de carrerita de Monster Mercy cuando estoy de carrerita. Vita se ha convertido en mi device favorito para llevarme a la silla de porcelana. El único problema es que me quedo pegado y hasta que no se me duerman los pies. Eso nos pasa a todos, ¿por qué será? También dice Platino for a win, I'm a Dragonborn. Ya, felicidades, sacó el platino de Skyrim. Y para terminar, ¿qué es lo que pasó? Me dice, para terminar, muerte al béisbol. ¿Qué deporte más aburrido ese? Yeah. Okay, el golf no es deporte. Saludos. Mira, se acabó nuestra amistad, de verdad. No, de que si le quedo, te voy a meter con cualquier deporte, pero con el béisbol no. No me gusta, hay gente que lo encuentra aburrido, hay gente que le gusta como yo, hay gente que le encanta por las estadísticas como Juan. Uh-huh. Y nada, a cada cual con lo suyo. Y el golf, yo juego golf también, así que yo lo puedo entender porque, you know, el béisbol, si tú lo miras de afuera, es un juego sumamente lento. Pero de igual manera que hay personas que les gusta el hockey, que a mí no me gusta, y es un deporte sumamente rápido, puede haber personas que no les gusta el béisbol. Y ahí eso son todos los comentarios. Ya, y ahora pues vamos rapidito aquí a... Vamos a comenzar con un anuncio que tenemos. Finalmente nuestro amigo Michael Negro, el mejor conocido como Angavis, le puso fecha a su torneo de Battlefield, el cual será el viernes 23 de marzo a las 10 de la noche en PlayStation Network. Así que los interesados en participar en este torneo, pasen por la página de psnpr.com, busquen el post y inscríbanse. Va a ser en el modo Squad Deathmatch, que el total de equipos para el torneo va a ser 8. Van a ser 4 jugadores por equipo y se van a dividir en 2 partidas. Entonces cada partida va a tener pues 4 equipos. Así que si para anotarse, recuerde, va a necesitar tener un squad completo, o sea usted y 3 personas más. Si no tiene equipo, puede dejar su comentario e indique que está dispuesto a jugar con el que sea. Y pues es buena idea, una vez que hayan 4 o más personas que estén en búsqueda de equipo, que se comuniquen entre ustedes mismos y formen uno. Así estoy que, ahí esa lista. Ya, más está ahí de agente libre, gente. El que quiera formar un equipo y quizás le falte uno, háblese con Match antes de que se lo lleven. Bueno, y ahora el matale, próximo matale punto en la cualquier agenda. Juego. Se le dé más, dale una llamadita. Ahora sí, el próximo punto en la agenda pertenece a un evento que se va a estar celebrando el 24 y 25 de marzo en Milwaukee, Wisconsin, y me refiero al Midwest Gaming Classic. Oh my god. Alex, tú vas para allá, me dicen que tú vas para allá. Bueno, representación de TRT. Vamos a ir representando a The Round Table y a parte de la comunidad de PSNPR.com. Ya voy para allá. Es la primera vez que voy a ir a un show. Bueno, esto no es un E3 ni cosa que se parezca. Esto es más bien como una feria de coleccionistas y de ventas y de intercambio. Pero el del año pasado yo vi fotos que nuestro amigo Billy, porque prácticamente esto es allí en el patio de casa de Billy, él fue para allá y yo me acuerdo que cuando yo vi la foto, o sea, a mí yo lloré de nostalgia porque la exhibición de las consolas retro, los juegos, y yo como que wow, yo crecí con casi todo eso, qué emoción, me gustaría algún día poder ir allí, ver todas esas consolas de cerca, inclusive hay muchas que tú hasta las puedes jugar. Y de verdad que vi eso y me encantó. Pues yo no sé qué pasó, que alguien por ahí comenzó, ¿y por qué no planificamos o cuadramos? Y los que puedan, pues vienen para esa fecha y nos vamos para allá. Y como que todo lo que comenzó como un chat en WhatsApp y mucha gente como que sí, como que no, pues prácticamente pues de aquel grupo de 500 personas que iban, pues vamos 2, ¿verdad? De va a estar por allá y pues Gatonejo va para allá también, así que estaremos reportando todas las incidencias que estén pasando allá en el Midwest Gaming Classic. Así que estén pendientes a Twitter, que lo voy a explotar porque la emoción, ¿sabes? Ahora mismo ya estoy contando los días. Estamos a, según mi aplicación, estamos a 7 días, o sea que estamos ahí al lado. Oh my god, yeah. Digo 7 días porque yo me voy unos días antes, voy a estar en la mansión en el Resort and Villa Spa de Gatonejo, desde el... En el Gato Spa. En el Gato Spa, yeah. vamos a estar allí desde el 21, o sea, desde el miércoles. Yeah. Para entonces el viernes vamos a coger road trip hasta Milwaukee. Allá pues vamos a pernoctar el fin de semana para disfrutar de este evento. Y nada, tenemos planificado janguear con Skycrawler por allá, que nos va a dar un tour y todo ese revolú. En fin, tenemos muchas cosas planificadas. El día no nos... Bueno, sí, el día nos va a dar porque ahora tiene una hora extra. No, nos robaron. Bueno, ya a ti no te robaron la obra, a mí sí me la robaron. Sí, te la robaron. Pero nada, de verdad que ya estoy loco por estar por allá y nada, estar allí, pasarla bien y disfrutar de este evento y nada, y compartir con el gato, imagínense. Yeah. Yeah. Como mencionó Alex, esto no es E3, esto es un show más fanbase. Esto comenzó en el 2002, creo que fue que comenzó, y se llamó JackFest 2K1 o algo parecido. Y comenzó pues en Wisconsin, no era como tal en Milwaukee. Y actualmente, a pesar de que hice Milwaukee, yo creo que es un suburbio de Milwaukee como tal. Pero los suburbios acá tienden a hacer eso, a pesar de que no es la ciudad, se llaman así. Algo gracioso, aquí es un restaurante que a mí me gusta mucho y ellos dicen en todos lados que están en Minneapolis. Embuste, no están en Minneapolis nada, hay que meterle un buen rato para darle. Están en un suburbio como tal. So, yo creo que es lo mismo que pasa con esto. Este show comenzó como más una reunión, un gathering entre los homebrewers de game. Y entonces después se fueron añadiendo más cositas. El juego va a ser heavy en consolas retros y en máquinas de pinball. Ya lo sé. Así que mucha nostalgia ahí envuelta. Y pues como mencioné, esto es más fanbase. Aquí puede ser que no haya nadie de la industria del gaming como tal. Y cuando digo industria me refiero a developers o publishers. Uh-huh. Es más bien fanático del gaming. Así que esperamos pasarla súper chévere. Alex también mencionó pues que él llega miércoles. Y sí, va a llegar hasta Minnesota. Él llega para acá. Ya yo tengo ahí una agenda para Alex. ¡Wow! Vamos a ir a comer y a beber hasta la saciedad. ¡Wow! Hasta que explotemos. ¡Oh, my God! Tenemos tour de cervecería. Tenemos tres tours de cervecería para este viaje. Tenemos uno jueves aquí en Minnesota. Y entonces, viernes, cuando lleguemos a Milwaukee, ya Billy se dio a la tarea de darle forma al calendario de actividades para ese viernes. Y entonces, llegamos a almorzar y Billy nos va a llevar a una barra alemana a comer a comer y a beber allí cerveza. Ay, Dios mío. De ahí salimos para un tour de la cervecería Miller. Después de ese tour de la cervecería Miller, vamos para otro tour de otra cervecería. Yo creo que es una cervecería más pequeña, no tan grande como Miller, pero yo estaba leyendo y supuestamente es uno de los mejores tours en la nación en cuestión de cervecería. Oh my God. Después de ahí salimos, vamos a ir a otro restaurante y se llama Something Something Ale House. So, eso de ring a bell aquí, eso es beer, beer, beer. Y después de eso vamos a ir para un comedy club. Ay, mi. Que tenemos ese viernes va a ser épico. Alex, prepárate, nos vamos a levantar como a las 4 de la mañana. Oh my God. Para salir de aquí a las 5. Ay, Dios mío. Y llegar allá por lo menos entre 11 y 12 del mediodía. Sí, gente, son como 6 horas en la carretera manejando a 65, 70 millas. Se puede. Yeah. Hay que meterle. Sí, se supone que se haga en 6 horas, si nos vamos a las 5 llegaremos a las 11, pero para darle un poquito de buffer, para eso de poder parar, estirar las piernas, si hay algún catch en alguna parada, o buscar el catch. Yo te dije que si son catches que están en la misma carretera, y que no haya que desviarse, que uno se pueda parquear, cogerle y seguir, que uno se estire y sigue, yo te lo voy a decir, si son muy lejos, sigue, olvídate de eso, no te pares. No, si son muy lejos, yo mismo te picheo, no te apures. Juan, mira, Juan. No. Y entonces estamos allá este sábado, que es el día grande del evento. Yeah. Por la noche también hay un calendario de actividades que yo le di forma. Y domingo, hay también, el evento también continúa domingo, tenemos en agenda ir por la mañana. Yo creo que sábado podemos cubrir todo el evento sin problema. Pero vamos a ir domingo. Y pues regresamos esa noche nuevamente a Minnesota. Y el lunes pues sería el último día que estaré así con Alex jangueando. Ya el martes tengo que trabajar y martes es el día que regresa Alex. Y entonces, pero el lunes también tenemos cosita en agenda. Y pueden, como estarán pensando, sí, incluye cerveza. Si no incluye cerveza, está mala la gente entonces. Sí, todos los días incluye cerveza. Yeah. tengo la aplicación ready, la aplicación que yo bajé para identificar cervezas y compartirlas por mis redes sociales. Y con el, va a explotar. Yeah. O sea, que dice, va a explotar Facebook con todos esos check-ins. No, cuando tú veas eso, y lo lindo es que dicen, I'm drinking tal, y el lugar. O sea, que eso va a explotar. Así que eso es lo que hay, gente. Unfollow desde hoy. Uf, me puedes mutear. Bueno, y pues, yo tengo mi camarita ready. Vamos a ver si tomamos video y hacemos así un estilo de documental como hizo Michael para PAX East. Oh. Así que vamos a ver eso. Vamos a ver cómo queda. Estén pendientes, lo publicaremos en la página y lo pondremos en tu tubo. Yeah. Para que lo vean. Oye, Mash está callado. Mash no ha dicho nada. Mash Nito está ahí. Está triste. De depresión. No te apures, Mash, que vamos a ir a Milwaukee y Alex te va a comprar algo de los Brewers. Yeah. So, así. Bueno. Y con esto terminamos este episodio de YSP. Les recordamos que pueden conseguir este episodio y otros más en psnpr.com, en 7pixelmedia.com. Ah, y aquí un paréntesis, gente, no sé por qué, pero el episodio anterior no salió bajo 7pixel Media, bajo el feed de 7pixel Media. Si van a la página, sí está disponible. Pero si están en iTunes o Pocket Cast o cualquier otra aplicación de podcast, por alguna razón no se publicó ahí. Pero si van al feed de YSP, de YSP, de PSNPR, sale. Así que nos disculpan esa, si no escucharon el anterior, si lo publicamos, por favor pasen por la página y descárguenlo manualmente, perdonen los inconvenientes. Estamos en iTunes, estamos en Pocket Cast, estamos en Facebook, con el fanpage, que tan pronto sale el episodio, pues también lo tiramos por ahí para que lo disfruten. Y pues con esto terminamos. La próxima semana yo no voy a estar. Yo voy a estar de vacaciones de YSP. Porque pues Alex llega miércoles. Miércoles es el día que grabamos. Alex va a estar aquí hasta el martes de la semana siguiente. Eso tampoco voy a tener oportunidad de editar el podcast ni de publicarlo. Pero Michael se ofreció como voluntario para grabar, editar y publicar el podcast. Así que la próxima semana Michael estará aquí con los micrófonos. Y eso es todo, gente. Yeah. Así que nos vamos. Vamos para Modern Warfare ahora. Uno. Nos vamos a matarnos. ¡Wii! Bye, gente. Yeah, nos vemos allá en Minnesota. ¡Woo! En adición al previamente anunciado en el Hard and Steel. Ah, diablo, espérate. Empieza la noticia otra vez. Vas a empezar del tope. Es que está. ¿Sabes lo que pasa? Que está mencionando mucho Hard. No puedes tener mucho Hard en la boca. Ay, Mash. Bueno. Dale, dale de arriba otra vez. Usa con Alex. Ya, dale, cállate, carajo. Dale. Voy. 3, 2, 1.